Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este espacio que tenemos en radioesperantia.com para dedicar a autores, creadores, escritores, compositores, cineastas o aquellas personas que quieren presentar nuevas plataformas, nuevas formas de ver esta sociedad en la que vivimos y, en definitiva, pues un espacio dedicado eminentemente, sobre todo, a la cultura. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la redacción y presentación, y ya sabes que siempre estamos en radioesperantia.com sin pérdida, que hay personas que me dicen, ¿y dónde os encuentro? No hay problema, te vas a programas, te vas a ir revista de Radio Esperantia o el programa que quieras, Confusión, que es el de música, o Geopolítica, que es el de la geopolítica, etcétera, etcétera, y ahí pues nos encuentras. Tienes todos los programas porque vamos a ir metiéndolos uno detrás de otro. ¿Quieres ir directamente a uno? Pues vas a ir directamente y lo escuchas en ese momento. O también puedes preferir escuchar, que creo que es bastante amena, la programación general de Radio Esperantia. Te vas allá y en radioesperantia.com tienes como 3-4 reproductores ahí a la vista. Y ya sin más preámbulos, que yo me enrollo como las persianas al comienzo, vamos a presentar al invitado que nos va a acompañar durante el día de hoy. En principio me llamó la atención, y debo decirlo, porque él es escritor de literatura infantil y juvenil, y eso me llamó la atención porque yo no había conocido a ningún escritor de este tipo de literatura, de este segmento de la literatura, y dije, pues aquí hay una entrevista muy muy interesante. Empecé a ver su currículum, lo que hacía, y resulta que no solamente es escritor de literatura infantil y juvenil, él es actor, él es guionista, tiene una página web espectacular, hace unos vídeos fantásticos, y por eso, pues mira, hoy lo hemos invitado y lo tenemos aquí con nosotros, así que sin perder un instante, saludamos al buen amigo Marc Cosdan, le damos la bienvenida y por supuesto el agradecimiento por estar compartiendo este tiempo de radio con nosotros. Marc, un verdadero placer, muchas gracias y nada, bienvenido. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fran? Pues nada, yo encantadísimo de estar aquí contigo. La verdad que te tengo que agradecer la oportunidad, ¿no?, de poder entablar esta conversación, entrevista, bueno, como quieras llamarlo. Y nada, pues con muchas ganas de comentarla. Pues fantástico. Vamos a empezar, si quieres, por el principio. ¿Cómo te da a ti por dedicarte a la literatura infantil y juvenil, sobre todo? Porque lógicamente yo he conocido y he entrevistado a un montón de escritores y escritoras, sí, que están, sí, dedicados a la literatura, pero es el primer exponente que me encuentro que precisamente, sí, pues se dedique a este tipo de literatura. ¿O cambiaste de la literatura, digamos, convencional a la infantil y juvenil, o ya lo tenías claro desde el principio, Marc? Bueno, pues mira, la historia es muy sencilla. Yo, bueno, hace ya muchos años, estoy hablando, pues de hace aproximadamente, pues unos 12, entre 12 y 15 años, ¿vale? Sí. Comencé de una forma más firme a escribir, a participar en concursos de literatura, eran de literatura. Entraban páginas web, y a partir de ahí, pues nada, miraba los concursos para participar. Bueno, aquello, el gusanillo ese de querer escribir y ver que entraban concursos y, bueno, eran seleccionados mis relatos, sí, pues aquello me, pues bueno, te despierta más el gusanillo, ¿no? El caso es que con el tiempo, pues bueno, ya empecé a participar en revistas digitales, enviaba mis escritos, pero había algo en mí que me decía que no es que no fuera mi camino, que sí, que estaba bien, ¿no? Pero andaba como un poco cojo. Y hasta que me di cuenta que bueno, que la literatura infantil era el camino que tenía que coger. Y comencé escribiendo unos primeros cuentos. Yo me acuerdo de los primeros cuentos porque me acuerdo mucho porque se los pasaba a gente conocida para que los leyera, a ver qué les parecía, ¿no? Y bueno, a veces las valoraciones, pues bueno, normal, cuando empiezas a escribir las cosas son muy diferentes a cuando ya tienes un poco más de carrera, ¿no? Y las valoraciones, no es que fueran malas, pero bueno, me ayudaron a mejorar. Exacto, a ir perfeccionando, a ir sacándole más punta a ese lápiz, ¿no? Una pregunta, sí, sí. Una pregunta que, bueno, que vas a seguir comentándonos, pero una pregunta que tenía aquí, que si es diferente el público infantil y juvenil al público, digamos, de novela convencional, Marc. Y no tiene nada que ver. Pues tienes que pensar una cosa. El público infantil y juvenil es muy exigente, sobre todo el infantil, ¿vale? Sí. Cualquier cosa no te la van a leer. Es muy exigente, hay que entretenerlos ya desde la primera línea, hay que entretenerlos. Sí. E intento que todos los personajes, sobre todo las historias, sean... O sea, yo he tenido que retroceder a mi niñez, a lo que a mí me gustaba. Sí. ¿Vale? A lo que a mí me gustaba, que era lo que me atraía, porque me atraía. Yo me he tenido que hacer... lo que se suele decir en marketing digital, un buyer persona, es hacer, decir, no he tenido que hacer ninguna segmentación de público, sí. ¿No? Pues sabía que era público infantil juvenil, sí. Pero sí fabricarme ese buyer persona de qué es lo que le gustan a los niños, por qué le gustan, o sea, me he tenido que hacer toda una serie de preguntas, sí. Y respuestas, claro, para poder ir haciendo, bueno, desarrollar esos personajes. Y son muy, muy, muy, muy, muy exigentes. Son muy exigentes. Mira, yo me acuerdo una vez en una presentación, sí, que fui, bueno, estuve haciendo la presentación y había, bueno, vino una persona que ya había estado en otra, pero vino única y exclusivamente para felicitarme por el libro. Yo me quedé muy impresionado, la verdad, pero son ese tipo de cosas que no te esperas. Sí. Y para mí ese gesto me hizo sentirme muy, muy bien, ¿no? Porque pensé, bueno, pues no voy tan mal encaminado, porque tienes que pensar que a veces, bueno, al menos yo tengo dudas de si realmente aunque ya tenga el libro acabado, va a llegar o no va a llegar. Claro, claro, sí, es verdad. ¿Y también hay diferencia entre el público infantil y el juvenil? ¿Hay diferencia entre ambas, digamos, audiencias? Sí, sí, porque sí, sí, porque además el público infantil, claro, no puedes explicar historias demasiado complicadas. Sí. Tienen que ser historias adecuadas a su a ese nivel de mentalidad, ¿no? De niño. Claro, los libros que yo tengo son a partir de 10 años. Sí. Más pequeños, ¿no? Ha habido gente incluso que me ha dicho, tendrías que escribir para más pequeños, pero todavía no me atrevo. ¿Por qué? Pues porque tiene que ser todo muy pedagógico. No es que no me vea capaz de hacerlo, sí me veo capaz de hacerlo. Lo único que pasa es que sí que es verdad que me siento más a gusto escribiendo a partir de 10, ¿no? Porque puedo empezar a desarrollar más las historias. Sí que es verdad que todo lo que son las expresiones no pueden ser muy complicadas, tienen que ser sencillas, ¿no? Claro, claro. Pero yo intento siempre en los libros, pues eso, que sean a partir de 10 años, sean entendibles y sean al final que hayan aprendido algo. Entonces, el público juvenil, claro, es diferente. El público juvenil, ¿verdad? Tienes que pensar que es a partir de unos 14, 15 años, ¿no? Sí, sí, sí, exacto. Entonces, claro, las temáticas son totalmente diferentes. Tienen que tener otro ritmo las historias. No puedes explicar cosas demasiado infantiles. Ya son, pues eso, más juveniles, están en la pubertad, tienen otro, como se dice vulgarmente, otro rollo, ¿no? Sí. Y bueno, esa es la diferencia, pero bueno, que no me desagrada, tanto ni una edad ni como la otra. Sí que es verdad que yo tiendo a atender siempre a ese público, ¿no? Ese público a partir de 10 años. ¿Por qué? Porque es muy importante, y siempre he considerado que es muy importante que en las historias siempre salgan valores, pero no valores para metérselos quieran o no quieran, sino que en las historias, yo por ejemplo en los libros del imaginario, ¿sí? Tú acabas de leer las historias, sí, sí, sí. Esas historias yo no tengo una moraleja final que te dice fueron felices y comieron perdices. No, eso hoy no, es que no lo aguanto eso. Entonces, cuando tú acabas de leer la historia, ya has aprendido lo que tienes que aprender. Exactamente. Y por lo que he visto en la página web, que bueno, la enlazaré en el post, si nos está escuchando, vete al post y le echas un vistazo a la web de Mar, porque tiene muy bien distribuido todo el trabajo y además vídeos. Y también me ha llamado la atención que tienes varias colecciones. ¿Por qué diferencias y no pones, por ejemplo, infantil, juvenil y toda una colección? ¿Por qué haces estas diferenciaciones en las colecciones? Vale, sí. Estuve dudando cuando, bueno, la web la he montado yo también. La monté yo, estuve haciéndome un poco, antes de montarla, la distribución de exactamente qué era lo que quería exponer y cómo lo quería exponer. Vale. Entonces, aquí en las pestañas no lo diferencié, porque bueno, veía que no era necesario. No es lo más probable, es que eso sí que lo voy a tener que hacer cuando, porque hay una pestaña que es de tienda, sí, que todavía no la tengo abierta, pero cuando la tenga abierta, ahí sí que tendré que diferenciar para qué tipo de público es el libro, ¿vale? Y tendré que poner, pues a partir de 10 años, a partir de 14 o a partir de adulto, ¿no? Pero en las pestañas no, porque bueno, no quería tampoco que el público que entrara a verla tuviera, o sea, que tuviera, no sé, como esas ganas de descubrir, ¿no? Porque es que parece como que los limitas ya, ¿no? Cuando pones 14 solo van ahí y ven eso, ¿no? Que también vean que hay otras cosas, que no sé, yo por ejemplo en los libros del imaginario yo me he encontrado gente de, pues eso, de 15 años que se los ha leído, que se ha leído el libro. Sí. ¿Vale? Que sí que es verdad que no son libros a lo mejor para esa edad, pero no les ha desagradado tampoco, ¿eh? Además tienen unas cubiertas que son muy bonitas, unas ilustraciones muy bonitas. Y bueno, incluso ha habido gente de 40, 50 años que se los ha leído. Y alguna de las personas me ha comentado que bueno, que el hecho de haberse leído el libro le ha hecho revivir su infancia. Uy, eso, yo me acuerdo una vez que me lo dijo una mujer, esta mujer era editora, y se me saltaron las lágrimas. Ya. ¿Pero hay mucha diferencia entre una colección y otra o cómo las divides? ¿Y por qué las divides? Vale, bueno, sí que hay diferencia porque, a ver, hay diferencia entre las colecciones. En cada una he intentado tocar una temática diferente, ¿vale? Por ejemplo, el imaginario pues son cuentos. ¿Sí? Todos son cuentos. En el primer libro hay 17, en el segundo hay 7, pero 7 u 8 hay, ahora no me acuerdo bien. ¿Sí? Pero bueno, en el segundo libro sí que hay menos cuentos, pero los cuentos son más largos y los tengo subdivididos. A lo mejor, por ejemplo, el del gigante, pues es un cuento que tiene 3 partes. Sí. El de la autista también es un cuento que tiene 2-3 partes. Que en definitiva, si te pones a un poco a dividir, casi que tiene la misma cantidad de cuentos que el primero. Luego el Imaginario 3, que va a salir también, este es un libro que quiero solamente hacerlo una historia, que va a ser súper divertida. Luego las otras colecciones, sí, bueno, las tengo todas divididas porque cada una es diferente. Por ejemplo, Colin viaja a la Tierra, pues es una colección medioambiental. El Capitán Trotamundos, pues va a ser para conocer un poco el mundo, ¿vale? Incluso explicar historias en las que haya mucha imaginación, pero que haya cosas reales también. El gato de la señora Pismat, pues va a ser una colección que nos dé matices históricos de la época egipcia. No sé, es que cada una tiene su matiz. Entonces, es que ponerlas todas juntas era como un poco caos. Y por así eso ya están todas diferenciadas y según el tipo de público y de gente y de gustos, pues ya puede ir a una o a otra. Exactamente. Y algo que me ha sorprendido también cuando he ido rebuscando en tu currículum es que también eres guionista. ¿Fuiste sí. guionista antes de escritor de literatura infantil y juvenil o después? ¿O fue una cosa que te llevó a la otra? Pues esto vino después, ¿vale? Sí que es verdad que la parte actoral o bueno, estar delante de cámara como actor, sí. pues eso me planteó, ¿no?, la posibilidad de decir, ostras, ¿por qué no escribo guiones? Escribir guiones no es fácil. Yo ya lo pongo en la web, no es fácil, no es ponerte y escribir. Hay toda una serie de cosas que se tienen que tener en cuenta, requieren mucho trabajo, te tienes que especializar en eso, ¿no? Estudiar esto para saber cómo hay que desarrollarlo. Y bueno, los primeros guiones que escribí, pues como todo, cuando empecé a escribir literatura, pues era, no es que fuera sin pies ni cabeza, pero sí que, pues bueno, pues yo tenía mis fallos y he ido aprendiendo a base, pues eso de escribir, de fallar, de ver esto ahora, no, ahora hay que poner esto, hay que hacerlo así. Entonces, como que eso se va ordenando todo en tu cabeza, ¿no? Entonces empecé a escribir guiones y hasta que empezaron a salirme oportunidades para desarrollarlo más y participar y hacer. Y la verdad que estoy muy contento porque es otra oportunidad, no tiene nada que ver con la literatura, ¿eh? Claro, claro, sí, totalmente sí, diferente, otro ámbito distinto. ¿Y cómo te sientes más a gusto? Bueno, será por día, supongo, o bueno, o si, bueno, cuéntanoslo, como actor, como escritor, digamos, convencional de novela infantil y juvenil, o como guionista, Marc. Pues mira, te voy a decir, me dirás a lo mejor que imposible, pero es que esto es como un cóctel, sí. ¿Vale? Necesito, como que necesitas un poco de cada sorbito, sí. para estar en marcha y estar bien, ¿no? A mí como actor me gusta, sí que es verdad que esto te lo digo y es así. Sí. Bueno, a veces las series son, o cuando participas en algún audiovisual que te dan un papel y tal, todo es como muy pim pam pum, ¿no? Sí. Entonces, me agobia un poco en ese aspecto. Me gusta estar delante de cámara y me gusta actuar y a mí, bueno, es que me encanta, me siento súper bien. Yeah. Y luego el tema de literatura, ahí es, bueno, yo a veces lo considero hasta terapéutico. Claro, claro. ¿Vale? Porque ahí expresas todo, dices tu punto de vista, expresas esos personajes que tienes ahí, sacas cosas tuyas, porque los libros hay cosas nuestras también. Y luego la parte de guión, en este momento, no es que es la que vea más difícil, ahora ya, pues bueno, el lápiz está mejor afilado y va mejor, ya voy sabiendo más, con más puntería el que sí y el que no. Y es que, bueno, no me puedo deshacer de ninguna, lo siento. Claro, claro. Es que dijera alguna, pero es que no me puedo deshacer. Me gusta convivir en los tres ámbitos. ¿Y qué te iba a decir? Algo que preguntamos a todos los autores. ¿Tienes algún espacio en tu casa donde escribas? ¿Te da igual escribir en cualquier sitio? Y cuéntanos un poco qué herramientas utilizas, el software que sueles usar para escribir, Marc. Vale, mira, yo el software que suelo utilizar, a veces, la mayoría de las veces, te voy a decir un 90%, escribo directamente en Word. ¿Vale? En un archivo de Word, bueno, en un archivo. ¿Sitio para escribir? A veces, o sea, sí que tengo en casa un sitio para escribir, pero me siento incómodo. No soy de estar en un espacio quieto. Prefiero a veces estar sentado en el sofá con mi portátil en las piernas, que tengo mi plataforma para poder ponérmelo y estar bien y no tener ningún problema, ¿sí? Y ahí escribir y desarrollarme, que coger y meterme en la biblioteca y encerrarme. Sí que es verdad que a veces las últimas horas de la noche las aprovecho para escribir, porque es cuando nadie me molesta, sí, nadie me dice nada y puedo sacar todo eso que me ha ido midiendo. Pero también te tengo que comentar que a veces he sido un poco caótico en el aspecto de que yo llevo mi mochila, ¿vale? Llevo una mochilita encima mío y tal, pues con mi cartera, con mis cosas de mi vida normal, ¿no? Sí. Bueno, voy a comprar y tal. Sí. Y entonces, en esta mochila llevo siempre entre dos y tres bolígrafos. Sí. Eso no me tiene que faltar. Y hojas. Sí. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor comprando me viene una idea maravillosa. Sí. Y yo, pues mira, dejo la compra a un lado y me la anoto. Me lo anoto y me lo guardo. Me he llegado a juntar con infinidad de papeles. Y me acuerdo que una vez me regalaron en un cumpleaños una libreta pequeña para no encontrarme en berenjenal, ¿sabes? Sí, sí. Porque luego, claro, luego sabes qué pasa con los papeles, que sí, que aunque son, es que a veces eran tan chiquititos los papeles que los vas perdiendo. O aprovechaba las cuentas que por atrás se puede apuntar y tal, sí, ¿no? Uh-huh. Sí. Y un poco es bueno, ahora quizás ya no tanto el tema de papel, de papelitos y tal, sí que llevo, los bolígrafos son inseparables, los llevo siempre conmigo. Sí. Pero ahora como está como más fácil con el smartphone, ¿no? Que tú coges y te grabas. Te digo, sí, pues mira esta idea, pam, pam, pam, pam, pam, y te grabas la voz. Entonces me ha solucionado un poco esta papeleta de, pues eso, no tener tanto papel, ¿no? Yo al final eso lo solucioné, que en el WhatsApp me creé un yo duplicado, ¿sabes? Y entonces me mando, vale, porque al principio yo se lo ponía a mi madre. Entonces sí, me dice, ¿y esto que me has puesto? Le digo, no, es que es para que no tenía nada y te lo mando y tal. Entonces ya me di cuenta que alguien me dijo, mira, es que te puedes añadir tú mismo. Entonces yo pues me voy añadiendo. Sí. Que sería como el caos este de los papeles, pero yo sí recuerdo de haber anotado parte de algún argumento, de alguna trama, de algún personaje, pues a lo mejor entre cebollas, pimientos y pechugas de pollo, ¿sabes? Una sí, lista sí, de la compra. Sí, sí, sí, sí. Que te entiendo perfectamente, que es que se me ha pasado a mí también, ¿eh? Se me ha pasado a mí también. Ahora ya no. Alguna vez, puede que alguna vez. Pues mira, saqué, porque no me acuerdo del móvil y pum, pum, pum, lo apunto, ¿no? Claro. Pero bueno, yo también, esa opción que tú has comentado, Fran, yo también la tengo, ¿eh? Sí. Yo tengo mi doble ahí en el WhatsApp, pero no suelo utilizarlo. Utilizo más la grabación, porque me resulta más fácil luego. Me pongo la grabación, porque a lo mejor en el... Me pasa, ¿eh? Que me dio una idea súper buena, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ahora, como no la escriba al momento, como no coja y pum, la graba al momento, a lo mejor luego, a los 5 minutos, ya no me acuerdo de todo, ¿sabes? Y entonces, pues prefiero grabarme la voz. Me grabo la voz e incluso a veces, cuando he estado conduciendo, en vez de coger... No hay que coger nunca el móvil conduciendo. Yo me aparco en el arcén. Sí. ¿Vale? Le pongo mis luces y pim, pim, pim, pim, pim, pim. Y ya está. Me lo grabo y continúo. Pues eso es lo que hay que hacer, que no se quede ninguna idea en el tintero. Oye, Mari, con todos los libros y las obras que tienes publicadas, ¿cómo convives tú con el mundo de la piratería? Porque esto es una lacra que nos ha llegado con lo bueno que tiene pues la red de redes y el poder comunicarnos a nivel global, pero claro, el darnos a conocer pues nos trae estas malas noticias, que es el de la piratería. ¿Cómo convives tú con este tema? Mira, yo con este tema, Fran, no convivo, ¿vale? Me pone bastante triste. ¿Por qué? Pues porque, bueno, porque somos creadores, creamos contenido, en este caso libros, ¿vale? Que queremos que lleguen a la gente. Yo puedo entender, por ejemplo, que una persona compre mi libro y a lo mejor el vecino quiera leérselo y el que lo ha comprado se lo deje, eso lo puedo entender, no pasa nada, pues se lo deja, ya está, no hay ningún problema. Otra cosa es que comercialicen con lo que tú has hecho, sí, tengan beneficio, ¿vale? Alguien que no ha aportado nada. Lo que está haciendo es aprovecharse de las creaciones de los demás. Eso lo llevo muy mal. No, no me gusta nada. Sí. Mira, yo te voy a comentar una cosa. Dime. Yo estoy en... Es que hace nada. Eso fue hace aproximadamente un mes, mes y medio. Mirando a través de la web, encontré que salían 1000 libros, ¿vale? Salían en una página alemana. Sí. Entonces, rápido, yo no soy socio de Cedro, entré en contacto con ellos, porque ellos tienen una parte de piratería. Sí. Y les puedes enviar los enlaces, entonces ellos inician el proceso de investigación, pues, para parar las páginas, para cortar, para denunciar, para... Bueno, hacen todo el proceso. La verdad es que son estupendos, hacen un trabajo excelente, porque no solamente hacen ese trabajo, sino que luego también tus obras están registradas, se quedan registradas con ellos, también te dan tu parte de porcentajes, que puede ser más o menos, tampoco es excesivo, ¿no? Sí, sí, pero que... Pero que bueno, que tienes ahí un porcentaje por si alguien hace fotocopias en algún sitio, bueno, que hay toda una serie de ventajas que tiene el autor, Cedro, y que yo aconsejo a todos los autores que se inscriban a Cedro. Sí. Con esto que te quiero comentar, que realmente yo lo llevé mal cuando yo vi mis libros. Y estuvieron haciendo el proceso de investigación y luego me lo comunicaron. Y bueno, no estaban vendiendo 1000 libros, no los vendían, era una página de ancho para robar. Ya, yeah, sí, sí, sí. ¿Vale? Pero que es un poco triste que tenga que haber gente que no sepa vivir de otra manera, ¿sabes? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Es lamentable, pero bueno. También hace como un mes entrevistamos a otra escritora, además canaria, que escribe novela como novela histórica romántica, muy interesante, y ella tuvo un juicio precisamente. Juicio con alguien que estaba allá y al final dice que quedó en nada porque dijo que no se podía probar, que así tal y cual, y estaba un poco desencantada. Por eso me gusta preguntar a todos los autores a ver cómo convivís con el tema esto, que ya te digo, es una lacra que estamos aquí pues sufriendo todos los creadores. Sí, es una lacra bastante, no sé, es que como que no tienen en consideración el trabajo, o sea, yo me acuerdo de en una presentación aquí en la Biblioteca Esteve Paluzzi, en Barberà del Vallès. Yo soy de Sabadell, sí, ¿vale? Que está, es una ciudad que está cerca de Barcelona, estamos nada, 15 kilómetros. Sí. Y Barberà pues estará pues a unos 8 kilómetros de Sabadell, bueno, desde donde yo vivo. Sí, desde sí. Estará a unos 8 o así. Sí. Vale, estuve haciendo una presentación y yo me acuerdo de la bibliotecaria cuando acabó la presentación. Uh-huh. Bueno, no acabó, creo que intervino en la presentación ya, pero que la estaba acabando. Y les dijo a todos, bueno, pues eso, que los autores, que somos de carne y hueso, que hacemos creaciones, que estuvo hablando también un poco de las editoriales y tal, y no sé qué, y lo enlazó todo mucho, bastante con todo este tema que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Y más que nada porque la gente también sea consciente de que los libros no salen como las setas. O sea, ¡bum! No, tú vas al campo, te encuentras las setas, pero las setas salen también porque hay un micelio. Claro. ¿Sabes? Hay un germen, si no, tampoco saldría. Entonces los libros pasa lo mismo, no salen porque sí, salen porque hay una persona detrás que los trabaja y que invierte su tiempo en hacer unas creaciones. Sí. Entonces eso es como entrar a robar a tu casa, como si yo entrara a robar a tu casa. Sí. Porque yo quiero, no sé, es que no tiene ni pie ni cabeza, pero bueno. No sé, es que no sé, es que es una situación complicada, ¿sabes? Sí, es bastante lamentable. Y otro debate que estamos teniendo en las últimas entrevistas con creadores es si, ya me has dicho que no es tu caso, que tú no vives de la literatura, pero ¿crees tú que escribe de forma distinta el creador que depende de su literatura para vivir que el creador que, por ejemplo, escribe una novela o cualquier texto, un libro, lo que puede ser ensayo también, pero que, por ejemplo, tiene su trabajo de lo que sea, de dependiente, de abogado, de electricista, de fontanero, de arquitecto? ¿Cómo piensas que escriben un tipo de personas y otro tipo de personas, Marc? Vale, pues mira, el tipo de persona, a ver, los dos no tienen por qué ser ni malos ni buenos, o sea, si lo hacen o si lo desarrollan, pues tienen, a ver, es esa cualidad y esa forma que les hace expresarse al mundo y tal, ¿no? Pero sí que puedo marcar una diferencia, y es la persona que escribe y que tiene su trabajo fijo, ¿vale? Yo tengo mi trabajo fijo, yo escribo, hago mi desarrollo, no hay ninguna presión, me lo autoedito o me lo edita una editorial, ¿vale? La gente lo lee y les encanta. A la persona que tiene una dependencia, ¿vale? Y una presión, porque claro, te pueden decir, pues queremos, por ponerte un ejemplo, en 3 meses queremos un libro cada mes. Sí. Entonces, la creatividad, o a veces, como he dicho muchas veces, ¿no?, las musas no siempre te acompañan. ¿Por qué? Porque tú tienes problemas en tu vida normal y cotidiana, ¿vale? Hay veces que estás sometido a más estrés, otras veces no estás sometido a tanto estrés. Hay veces que lo gestionas mejor y otras no. Entonces yo, por ejemplo, yo si me pongo en el lado de, bueno, me tengo que escribir un libro cada mes, vale, probablemente lo haría, pero no tendría el resultado que yo quisiera que tuviese. Entonces prefiero, yo por ejemplo ahora en el, no, por ejemplo en mi página web, sí, hay 12 colecciones diferentes. Sí. Las estoy desarrollando. ¿Pero por qué? No las tengo todas. Porque quiero desarrollarlas poco a poco. ¿Vale? Esto en un año, en un par de añitos, como mucho, tenerlas todas bien claras, ir sacando las colecciones poco a poco, y que haya, que el contenido que hay, que cree sea el contenido que me haga sentir bien y lo que yo tengo en mente, ¿vale? Probablemente, a lo mejor, si me hicieran hacer 3 libros en 3 meses, pues no sé, a lo mejor, es que no, es que lo pienso y no, no es ni a lo mejor ni no, no expresaría lo que yo, no, porque me vería sometido ahí a una presión que no. A veces me ha pasado que, por ejemplo, el libro de, tengo ya de la colección de Dracu, que sí, es un vampiro, ¿vale? Sí. Es bastante inusual el vampiro, es muy divertido, me río porque es muy divertido. Es que esos libros, esa colección la escribí, tengo 4 libros escritos ya, no son muy gordos, son finitos, pero la escribí cuando estuve una temporada en cama, que tuve un problema de la espalda y no me podía mover. Sí. ¿Vale? Y esos libros los escribí, me resultó, ¿no?, una super terapia cuando los hice, y eran muy divertidos y eran tal, ¿no? Y los hice con, pues eso, pues con tranquilidad, estaba dentro de una enfermedad, pero los hice con mucha tranquilidad, me ayudaron, y cuando los acabé de escribir, cuando acabé el cuarto, pensé, wow, fantástico, ¿no? Pero porque no estaba sometido a ninguna presión. Entonces, estar sometido a presión, puedes estar sometido en un momento en concreto. Lo que no puedes es estar sometido a presión siempre. Porque entonces, como al menos a mí, mis neuronas, te puedo asegurar que se colapsan. Se colapsan y no doy pie con bola. Puedo tener una idea maravillosa y fantástica y tal. Y entonces por eso tomé la decisión, no, voy a hacer las colecciones con tranquilidad. Ritmo, tranquilito, sí. Bien. Exacto, voy a hacerlas con tranquilidad. Voy a expresar todo lo que yo quiero expresar y voy a matizar bien esos personajes. Que quiero que sean personajes que sean potentes, que cuando te los leas te impacten por su forma de ser, ¿no? Que intento siempre que esos personajes sean, pues bueno, se salgan de la monotonía de lo que conocemos, ¿no?, en nuestra vida normal y cotidiana, sino que sean personajes que estén caracterizados por una acción suya, que no tiene que ser ni buena ni mala, sino simplemente por su forma de ser. Exacto, sí. Exacto. No sé, por ejemplo, está la señora Pismack, sí, ¿vale? La colección del gato de la señora Pismack. Pues esta señora es un poco arisca. Pero pero bueno, es arisca, pero habría que descubrir o ver el por qué es arisca, ¿sabes? Es un poco trasladar el día a día también a personajes y darles esos matices más concretos, porque en definitiva todos tenemos una historia detrás y nuestro comportamiento va muy guiado a lo que hemos vivido o qué pensamos o qué hacemos, ¿no? Y me encanta desarrollar esos personajes que tengan ese punto que digas, que te haga reflexionar y que te haga decir, ¡buah! Y está, ¿por qué hace esto ahora, no? Claro, sí. Otro tema que también es curioso y un avance que no pudieron disfrutar ni Dostoyevsky, ni Cervantes, ni Lope de Vega, ni todos los que imaginen Hiperheraldos, sí, que es el contacto tan directo con los oyentes. Entonces ahora a través de email, prácticamente en casi todos los libros, pues tienes tal, o si no viene, pues te buscas el nombre del autor a través de un buscador y tienes el contacto, bien su página web, o bien su canal de YouTube, sí, o bien tal. Entonces, ¿te ha sorprendido algún oyente que te haya comentado de alguna forma o por la forma de dirigirse a ti o por el contenido, por cualquier cosa o bueno, todo lo que sí te ha llegado? Cuéntanos, ¿alguna anécdota interesante, algo curioso? Sí que ha habido gente tanto ya no es que ha habido gente, ha sido muy variado, Fran, ya te explico. Tanto a nivel web como a nivel de presentación, ¿vale? Sí. Ha habido gente que se ha dirigido a mí para felicitarme porque el libro les ha encantado, ¿vale? Yo me he encontrado en presentaciones de gente que han venido y que me han felicitado, que se ha dicho que, bueno, que el libro les ha transportado a su niñez, en los libros del imaginario. Luego también a través de la web, ¿vale? La web ha llevado un proceso largo de creación. O sea, yo en el 2018 ya tenía pensado abrir la web, pero hasta ahora no la he abierto. Entonces, del 2018 hasta ahora ha sido el engendro, ¿vale? Ha sido ir engendrándola, ir viendo qué, pues esto sí, esto no, luego tenía mis parones, hasta que al final, pues bueno, ya lo tenía todo claro y boom, la he lanzado. Entonces, a través de la web, para mí era muy importante que el usuario tuviese un impacto visual y también un impacto a nivel de contenido. Y creo que, bueno, por gente que ha visitado la web, que me ha comentado que, bueno, que se han quedado, que les ha encantado, que dónde estaba. Me han dicho, ¿dónde estabas? Sí. Yo, pues nada, yo estaba en mi casa. Claro. Y lo que acabas de comentar, que me llama la atención, que como básicamente pues es literatura infantil y juvenil lo que estás plasmando, aunque tienes otras cosas, pero bueno, básicamente es eso. Entonces, ahora mismo tienes canal de YouTube donde plasmas algunas de estas cosas. Entonces, los puristas van a decir, ¿pero cómo se puede crear una página de literatura con vídeos tal? O sea que ahora mismo estamos viviendo, porque claro, también me pueden preguntar a mí, ¿tú por qué tienes canales de vídeo en Radio Esperantia? Pues le diré, pues que en el programa de geopolítica tengo que mostrar mapas de lo que ocurre en el mundo y mapas por la radio, pues de momento no se pueden poner. Y entonces tenemos canal de vídeo. Entonces, lo de la literatura con vídeos, ¿cómo o lo ha sorprendido a alguien o cómo se te ocurrió? Y bueno, cuéntanos un poco esta historia. Yo te explico, sí, no hay ningún problema en ese aspecto, porque además el canal de YouTube era otra de las cosas que yo tenía en mente hacía tiempo, ¿vale? Lo único que pasa es que sí que es verdad que no sabía muy bien cómo enfocarlo, ni qué hacer, ni nada. Hasta que tuve un brainstorming, ¿sabes? Sí, se me encendió la bombilla, estuve haciendo selección, pam, descarté cosas. Y al final decidí, bueno, estoy dentro del mundo de la interpretación, sí, pues pensé, ostras, tengo gente maravillosa que está a mi alrededor, que pueden salir en vídeos y a través de los cuentos que yo he hecho, ¿vale? Eso fue una de las ideas. Y luego, bueno, ya la fui perfeccionando. Entonces pensé, ostras, voy a abrir, pues sí, no es mala idea, abrir un canal de YouTube en el que coja los cuentos del imaginario, ¿vale? Que estén narrados, porque además hay gente que sí que me ha comentado alguna vez, o me ha comentado hace tiempo antes de abrir el canal, que les hubiese encantado, o nos encantaría escuchar tus cuentos para mi niño, yo se lo pongo antes de irse a dormir y tal. Y entonces pensé, pues ya está. Hice ese brainstorming, cogí las ideas, las mezclé y empecé a hablar con actores y actrices que conozco, sí, que pusieran la voz. Los cuentos y la imagen, y con ilustradores, algún ilustrador, incluso ha habido algún actor, actriz que también le encanta la ilustración, pues bueno, que colaboráramos para, pues eso, para que haría el montaje, y bueno, estuvieron colaborando bastantes. Ahora tengo, tengo ahora, voy a empezar de nuevo, he estado un tiempo de parón, pero porque claro, ya mis horas en el día no me daban más. Entonces tuve que tomar la decisión, bueno, está el canal de YouTube, no lo voy a cerrar, lo voy a mantener, y en cuanto pueda, vuelvo de nuevo a retomar la idea, ¿vale? Y ahora, pues bueno, a través de la web, pues eso, que ha nacido la web, pues pensé, es el momento de volver a la acción y meter todo el contenido, no solamente literatura, sino también pues todo el contenido de vídeos. Y es eso, lo veo un complemento perfecto, porque es que somos muy visuales ahora. Sí, sí, sí. Conforme va pasando el tiempo, cada vez somos más visuales, ¿no? Sí. Y no deja de ser para mí la misma esencia, porque en definitiva es que son los cuentos del imaginario. O sea, lo que hay ahí son los cuentos. Lo que pasa es que los complemento luego con alguna actividad, porque también, bueno, trabajo en modelaje en plastilina. Y hago alguna actividad. Se me ocurrió una idea y era, bueno, ya que está, o sea, está el cuento y la actividad en plastilina, pues hacer un cerdito, hacer un elefante, hacer una serpiente y tal. Sí, sí, sí. Vamos a darle vida a esas mascotas, ¿vale? Como ya había empezado con el imaginario, cuando hacía las presentaciones para que los niños se incentivaran a que creáramos la mascota del imaginario, pues ya lo enlacé todo también con, pues eso, explicar una historia de las mascotas. Sí, sí, sí, sí. Y entonces, ¿cómo el imaginario, que en este caso son esas manos que salen, que moldean, ¿vale? Crea animales o crea cosas que adquieren vida y que van a explicar una historia. Y ahora estoy en el proceso de volver a darle vida a esas mascotas para que expliquen cómo, bueno, pues expliquen una historia con el malvado Daro, sí, que es el que quiere destruirlas. Y ahí pues estoy ahora precisamente en ese punto de desarrollo. Y yo, retomando la pregunta, pues yo creo que es una combinación perfecta y maravillosa, porque yo, por ejemplo, ahora con esto de las mascotas, ¿sí?, retomo el cine mudo, porque son todo imágenes, ¿vale? Sí. Igual que se hacía en el cine mudo, imágenes con su texto, con el logo típico este del cine mudo, ¿no? Y sí, el texto, sí, sí, dentro. Sí, sí, sí. Luego sale la imagen, luego vuelve a salir el texto y estoy explicando una historia, y además es una música muy pegadiza. No son en minutos muy largas las historias, pero sí, no sé, también retomar un poco. Ahí también retomo el cine, retomo. Es que es una combinación de todo al final, porque la literatura. Funciona muy bien la combinación, y además ya te digo que en la radio tenemos nuestro canal de YouTube. ¿Y el futuro cómo se presenta? ¿Qué tienes pensado o qué estás escribiendo ahora mismo, Omar? Porque vemos que estás haciendo un montón de cosas y bueno, simplemente recuerda, marcosdanescritor.es, que lo tenemos que repetir varias veces durante la charla, pero que tienes ahí el enlace directo en el post. ¿Qué es lo que preparas para el futuro? Si estás, ya nos has comentado comentado las colecciones, reorganizarlas un poquito, el tema de los guiones, o qué estás escribiendo ahora mismo. Sí, bueno, mira, ahora me ofrecieron para escribir el guión de un largometraje. Qué bien. Sí, estamos en el proceso, ¿vale? Ahora estamos con el, primero se va a hacer el cortometraje de ese largo. Sí. Y luego, que ya lo tenemos, y luego ahora supongo no tardaremos mucho en comenzar a escribirlo. Ya empiezo a tener clara la historia, tengo los personajes, ya me los han pasado. Uh-huh. A ver cómo evoluciona. Bueno, a ver, no, va a evolucionar bien, yo sé que va a evolucionar bien. Luego también pues estoy con el canal de YouTube, que eso, bueno, lo voy a potenciar al 100%. Porque lo veo que es muy necesario y además ha habido gente que me lo ha pedido expresamente, y aparte es que tengo 5 cuentos más que tengo que publicar. Sí. Y se lo debo a la gente que se ha esforzado en poner su voz y en involucrarse en todo este tema. Luego también están las colecciones, que no tengo que olvidarme que están ahí y que las voy a ir publicando poco a poco. Pero bueno, yo me lo hizo, yo me lo como, ¿sabes? O sea, yo voy a hacer todo el proceso de desde que escribirlo hasta pues eso, hacer la maquetación, hasta todo, hasta llegar a la impresora, bueno, que me lo impriman en la impresora, no en la imprenta, sí. Que me lo impriman. Y luego también hay una serie que se va a rodar ahora en febrero, sí. Se va a continuar el rodaje, que soy coautor de la serie. Qué y bien. Que, bueno, estoy invitado también a ir allí al rodaje. Y en principio, si todo va bien y todo transcurre como tiene que transcurrir, porque ya se sabe que los tiempos a veces con esto o se atrasan, sobre todo se atrasan. Hay demasiados imponderables y entonces cuando das unos plazos siempre se retrasan, porque claro, no depende de una cuestión solamente, es verdad, tienes razón. Y nada, es un poco pues todo eso. Bueno, en esa serie pues estoy de coautor y también tendré un pequeño papel. Pues fantástico. Sí, estoy súper, bueno, es que estoy súper contento, estoy muy, muy, muy, bueno, me lo dijeron, no me lo creía, la verdad es que no me lo creía, yo no me vio la cara porque era, fue todo por teléfono, pero sí que notó la pausa de, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, sé que... Pues ahí se aunan dos de las... cuestiones que más te gustan hacer de actor y de escritor guionista y tal, prácticamente, bueno, se puede conjuntar con la otra, que, o sea que lo tienes ya prácticamente hecho, dos patas de un cóctel, ¿no? Sí, además es eso, además es que toco todas esas vertientes. Y bueno, yo hay una de las cosas, y me lo te la digo de corazón, y es que agradezco a la vida la oportunidad que me da. Y porque yo, no sé, si yo me pongo a pensar hace 10 años atrás, no sé, es que no hubiese dicho, ¿qué me estás contando? Claro, claro. Pero bueno, con ganas se consigue todo prácticamente y además es bueno, se fiesta. Hay que estar en el día a día, empezar a funcionar y con optimismo, con ganas, con buen hacer, yo creo que se consigue prácticamente todo. Y a las pruebas me remito que tú tienes un pedazo de trayectoria también impresionante. Y además, simplemente fijándote en la página web del amigo Mar, lo tienes ahí, pues todo bien explicadito. Mar Kosdan, con dos Cs, marcosdanescritor.es. Mar, ha sido un verdadero placer, vamos a dejarlo aquí, pero no es el final, simplemente hacemos una pausa porque como vemos que estás haciendo tantas cosas, podemos quedar para dentro de unos meses y nos cuentas qué tal ha ido la serie, cómo va el largometraje este que va a escribir, o las nuevas colecciones, cómo las tienes ya más o menos encauzadas, ¿te parece? Ay, pues por supuesto, claro que sí. Y yo encantado. Cuando quieras, estoy aquí de nuevo. Fantástico. Pues despedimos a Marc Cosdan, escritor.es, ahí lo puedes escribir, así no se llama él, se llama Marc Cosdan. Y nada, Marc, un verdadero placer, muchas gracias por haber compartido este tiempo y nada, te emplazamos para un próximo programa, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nada, un abrazo muy grande a todos los oyentes también. Encantado de estar en este programa y nada, pues eso, dame la oportunidad también que me conozcan, que sepan un poquito de mí y que, bueno, decir que los autores somos personas también. Exactamente. Pues despedimos al amigo Marc Cosdan, que lo puedes encontrar, repito, Marc Cosdan, escritor.es. Tienes todos los enlaces en el post correspondiente que publicaremos en cuanto editemos este espacio. Y nada, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y ya sabes que este segmento de radioesperantia.com ya lo puedes escuchar en la programación general de radioesperantia.com a través de los reproductores, en TuneIn por móviles, en emisoras.org.es. Etcétera, etcétera, etcétera. Volvemos en la próxima entrega y hasta entonces, como digo habitualmente, a ser moderadamente felices. Muy buenas tardes. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.